Actualidad también en la ciudad, porque vamos a hablar con un personaje que en realidad es un alter ego que representa una petición y una reivindicación de una zona concreta de Zaragoza. Es un personaje, pero es la voz también de la calle, la voz de unos cuantos vecinos que están enfadados por el estado que suele presentar algunos fines de semana la plaza de San Braulio, los alrededores, los comercios, las fachadas y los andamios que permanecen de forma ilegal en esta zona. Robin Hood del Castro, buenos días. Sintonía y todo, canción. Sintonía de y todo. Gracias. Buscada especialmente para usted, ya que viene a salvar a los vecinos de semejantes atrocidades. ¿Han vuelto a encontrar destrozos este fin de semana en la zona? Uy, este viernes por la noche ha sido una noche dura, para los que van al casco viejo, se supone. Sí, ha amanecido la plazoleta destrozada, los maceteros que colocamos los vecinos el 27 de diciembre, 2007, pues reventados, o sea, las plantas tiradas y extendidas por la plazoleta, toda la tierra, y bueno, se han ensayado. La verdad es que no los hemos visto, no sabemos quiénes son, pero vamos, que es un poco la tónica habitual, desgraciada, de las noches del casco, ¿no? Que pese a que el ayuntamiento no hace más que anunciar que hay más policía en las calles y tal y cual, pues no sabemos muy bien lo que están haciendo, porque vamos, a partir de las 5 de la mañana y cada día se lían más gordas, vamos. ¿Porque esto se repite todas las semanas? Sí, claro, más o menos por lo típico, ¿no? Las noches del jueves, del viernes y del sábado, pues imagínate, la calle San Braulio pues es el camino desde que cierran los bares del casco viejo, más o menos a las 5 de la mañana, pues hasta que pues centenares de gente de todas las edades pues buscan otros bares, ¿no?, para seguir la fiesta. Y hay algunos de esos, pues se ve, pues se dedican a destrozar el mobiliario y, bueno, pues en fin, a molestar a los vecinos, que ya ves tú qué entretenimiento más majo. Entiendo. Hacen una fiesta reivindicación el próximo domingo, día 27, pero creo que acaba de hablar con Carmen Dueso, que le ha contado qué. Claro, nosotros, a ver, lo primero que hicimos fue presentar firmas como vecinos de la calle San Braulio, también los comerciantes y los trabajadores, y de esto han pasado ya 6 meses. O sea, el primer escrito al ayuntamiento lo entregué el 29 de noviembre, para que os hagáis la idea de lo que tarda el municipio en responder a los ciudadanos. Ya. Bueno, pues parece ser que Carmen Dueso, que era la persona a la que dirigíamos pues la mayoría de nuestras demandas, ¿no? Recordamos, como tú muy bien has dicho, pues que en el número 15 de la calle San Braulio pues hay una obra que está parada, una obra ilegal, y a pesar de que Urbanismo pues a diferentes vecinas le ha dado la razón por escrito en diferentes ocasiones, pues allí parece que nadie hace nada, ¿no? Desde que esa obra permanece, pues los árboles fueron retirados los obstáculos para los coches, y en fin, el entorno pues estaba degradando muchísimo, ¿no? Entonces, con Carmen Dueso, que es la responsable de servicios públicos, pues le estamos viendo sobre todo en el tema de la limpieza pública, ¿no? Que desgraciadamente, pues a pesar de que hay una normativa aprobada que regula un poco la limpieza de las calles del casco histórico, pues nosotros en la calle San Braulio estamos viendo cómo no se está cumpliendo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para que te hagas la idea, el viernes se destrozó un macetero de 1,5 metros de piedra hecho añicos, y hoy, lunes por la mañana, esos añicos siguen estando extendidos por toda la plazoleta. Bueno. Han pasado ya 3 días. Entonces, bueno, Carmen Dueso, sí que es verdad que hay que reconocer que la concejala parece que sí que va a hacer todo lo que pueda, ¿no?, en la medida de sus posibilidades. No solamente lo que respecta a su área, sino también ha dicho que va a trasladar o ha trasladado ya pues las demandas tanto a Carlos Pérez Anadón, que es el responsable de Urbanismo y Policía Local, a Becerril, que es el responsable de Infraestructuras, o a Lola Campos, que es la responsable de Parques y Jardines, tres concejales del ayuntamiento que ni siquiera se han dignado a responder a los vecinos, ¿no? Desde hace 6 meses. Que se dice pronto. Qué barbaridad. Bueno, recuérdenos los datos del próximo domingo, de la fiesta. Claro, claro. A ver, nosotros no estamos aquí para quejarnos, y menos Robin Hood. Aquí lo que tenemos ganas es de reivindicar la calle y de seguir abriendo espacios de libertad, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, el próximo domingo 27 nos hemos juntado con la gente de la Biblioteca Friácalo, que estamos fomentando la cultura libre y popular, y cómo no, pues los espacios públicos, y tenemos una cita a la que están invitados todos los zaragozanos a partir de las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, allí lo que vamos a hacer, pues por motivos obvios, es lo primero, rehabilitar la plazoleta. Vamos a llevar un montón de plantas, maceteros nuevos, arbustos, para que las personas puedan allí colaborar en crear este espacio. Vamos a pintar colectivamente un mural en la calle para llenarla de colores. Y además, un montón de actividades para el niño y la niña. Ya han anunciado que va a haber animación con zancos, marionetas e historietas con lentejo, el payaso pendejo. Va a haber pintura de manos y en globos para los niños, cuentos en lengua aragonesa. Va a haber poesía y danza, maquillaje para los niños, música popular aragonesa y, como no, los superhéroes. Va a estar Robin Hood, pero también va a estar el oso de la Patagonia, Jesucristo Superstar o la princesa vikinga, que son amigos míos y ya me han dicho que van a ir allí seguro, pues para amenizar un poco la tarde, ¿no? Estaremos entre las 5 y las 7 de la tarde, allí en la Plaza de Cante. Los números son 17 de la calle San Braulio. Gracias, Robin Hood del Casco. Suerte. Venga, gracias a vosotros. Esta larga cruzada. Bueno, es un personaje, pero es un punto de vista divertido. Es una voz de la calle y con el humor propio nuestro.